ni para la recuperación en ningún sentido. La ciudad está devastada, tenemos los mayores índices de desempleo. Esta semana cerraron 25 restaurantes por la crisis económica tan dura que está en la ciudad. O sea, crisis económica debido a la violencia que hizo que muchísimos negocios se cerraran, muchísimas empresas se fueran de la ciudad, la gente se quedó sin trabajo. Era una ciudad que se vivía del comercio y del turismo fronterizo. Ha caído ese turismo. El gobierno no ha hecho absolutamente nada en favor de la población. El periódico El Universal, uno de los diarios de mayor circulación en México, publicó que Felipe Calderón planteó el arranque del programa social Todos Somos Juárez para recuperar la tranquilidad de las familias de la frontera. Sin embargo, durante 2010, el número de homicidios incrementó con respecto al año anterior, al pasar de 2.600 en 2009 a 3.000 en 2010, periodo donde se aplicó este programa. Tanto los secuestros como extorsiones, feminicidios y desapariciones forzadas son parte de la violencia que viven todos los días la ciudadanía juarense. Las violaciones a los derechos humanos se han incrementado y los apoyos a las organizaciones sociales e inversión en políticas públicas y desarrollo social han disminuido. Silvia Méndez, coordinadora del Centro de Derechos Humanos, Paso del Norte. Ciudad Juárez es una ciudad que siempre ha sido violenta, ¿no? Por vivir en la frontera o ciertas problemáticas siempre han estado presentes, pero nunca al grado como la hemos visto en los últimos 4 años. Entonces, eso ha marcado mucho el trabajo que estamos realizando. Ahorita, en estos últimos 4 años, nos ha marcado la defensa de los derechos humanos, porque son violaciones sistemáticas, ¿no?, que se están dando en la vida de la ciudad, y nosotros lo empezamos a ver por los casos que nos empezaban a llegar. O sea, personas desaparecidas, jóvenes desaparecidas, personas que habían sido directamente pues, afectadas, o sea, violentadas por sea federales o ejército o policías estatales o municipales. Entonces ya eran casos concretos que nos empujaron a cambiar el rumbo del centro. Entonces sí, el contexto ha sido diferente. También quienes viven en Juárez sabemos que a partir del 2007-2008 se empezaron a ver las extorsiones, los secuestros dentro de la ciudad. Empezó a llegar casos de personas que habían sido sus familiares secuestrados, ¿no? Entonces también eso nos vino a marcar totalmente la dinámica que llevábamos de trabajo, ¿no? Entonces nos enfocamos a ver lo que estaba pues demandando la sociedad, ¿no? Además de los constantes feminicidios y cientos de mujeres desaparecidas en esta ciudad, otro caso de violencia extrema fue la masacre de Villas de Salvácar, un crimen cometido por presuntos narcotraficantes contra aproximadamente 60 estudiantes de bachillerato y universidad, cometido el 31 de enero de 2010. Los estudiantes se encontraban reunidos en una vivienda del fraccionamiento Villas de Salvácar para celebrar una fiesta, cuando fueron sorprendidos por un comando armado de al menos 20 sicarios que descendió de 7 vehículos, ingresaron al sitio y dispararon. Escuchamos una gran cantidad de disparos, ¿verdad? Entonces en ese, pues no sé, no, nunca piensas que te va a llegar a ti, que sea tu gente, ¿me entiendes? Entonces tú sales a ver, pues quizá a veces el morbo, quizá a veces el tratar de ayudar, a ver qué está pasando en realidad, ¿eh? Y ya cuando sabes que es de tu gente, pues no sé, pues te quieres pues prácticamente enloquecer, ¿verdad? Entré a la casa y pues había muchos cuerpos desparramados, ¿verdad? Todos los cuerpos tendidos. La masacre terminó con un saldo de 18 mujeres y 10 heridas de entre 15 y 20 años. Para este momento, aproximadamente unas 2.650 mujeres murieron en hechos violentos relacionados con el narcotráfico. Inmediatamente después, el expresidente Calderón se desplazó a Ciudad Juárez y semanas después lanzó el 17 de febrero de 2010 la estrategia Todos Somos Juárez, en respuesta al círculo vicioso de violencia que enfrentaba esta ciudad. Evidentemente comparto con usted la idea de que las cosas en Juárez están delicadas y efectivamente han ocurrido acontecimientos desde mi última visita que han todavía, con sobrada razón, encendido aún más las preocupaciones de propios y extraños de la situación de Juárez. Primero fue la muerte, el asesinato absurdo, totalmente irracional de los muchachos en Salvárcar, la muerte de esta mamá en un campo de juego recientemente, incluso el asesinato de tres personas vinculadas al consulado americano, una trabajadora del consulado y su esposo, porque independientemente de lo que digan las cifras, y lo comparto, en el caso, por ejemplo, de víctimas fatales, estamos presenciando la muerte, el fallecimiento, el asesinato de personas civiles, ajenas. Muchos programas se han implementado, sobre todo de seguridad, ante la grave situación de violencia en esta entidad fronteriza. México y Estados Unidos operaron un programa piloto conjunto que supuestamente confrontaría y revertiría la inseguridad en esta urbe fronteriza. El enfoque fue mejorar los esquemas de inteligencia, dar capacitación especializada a elementos policiales y fuerzas armadas. Este programa se implementó 10 días después del asesinato de tres personas ligadas al consulado estadounidense en aquella ciudad chihuahuense. El tema fue analizado durante la segunda reunión del Grupo de Alto Nivel de México-Estados Unidos sobre la Iniciativa Mérida. Escuchemos a la pastora Rebeca Montemayor, teóloga y pastora de la Iglesia Evangelista Shalom. Creo que el diagnóstico es muy trágico. Ciertamente creo que puedo decir del 2011, en el que uno llegaba a Juárez, estaba el ejército, la policía federal, los retenes. Un cambio en la percepción que ha disminuido la violencia. Ciertamente, sí, al parecer así es. Sin embargo, creo que han cambiado un poco las estrategias, diríamos, de los grupos organizados. Sin embargo, cuando uno asiste a Ciudad Juárez, lo que yo sí veo es que hay una organizaciones sociales de mujeres o de grupos de derechos humanos más maduros, más conscientes y con mucha fuerza para seguir denunciando y para seguir exigiendo que se haga justicia en los casos, bueno, obviamente desaparecidos, de muertes. Entonces, en ese sentido, yo veo un cambio favorable en las personas. No digo que ya no hay, por supuesto, feminicidios ni criminalización de los jóvenes. En algunos barrios todavía sigue en Ciudad Juárez, diríamos como el estado de sitio, ¿no? Sin embargo, parece ser que hay una como fuerza, diríamos, de la población en cuanto a hacer alianzas y para estar más, por supuesto, alertas a las cuestiones de violencia. La desaparición de mujeres, la discriminación de jóvenes y el desmantelamiento económico por los niveles de inseguridad son el contexto que padecen los ciudadanos juarenses en esta entidad fronteriza. Con esta nueva administración presidencial encabezada por Enrique Peña Nieto, los mexicanos de las ciudades fronterizas y del resto del país esperan que paulatinamente cese la guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, parece que los grupos de la delincuencia organizada aún siguen fortaleciéndose y gozan de total impunidad. La sociedad juarense busca que se elimine la violencia, se recobre una estabilidad económica y así poder vivir en paz. Con información de Valentín Padilla, Andalucía Nol y Estrella Soria, y los audios de familiares de Villas de Salvácar, cortesía de la agencia de noticias IMAC, reportó desde México, Mauricio Álvarez. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. La radio y la televisión costarricense hace a un lado las voces de los medios alternativos. Esto al estar en manos de empresas cuya principal motivación es lucrar. En nuestro espacio de entrevista, el abogado y experto en el tema del derecho a la comunicación, Óscar Salas, señala los motivos por los que debe darse un cambio en las leyes de Costa Rica para favorecer la diversidad de opiniones. Nos enlazamos con nuestra compañera Natalia Rojas. El día de hoy nos encontramos en el espacio de entrevista con el señor Óscar Salas. Él es abogado, también experto en la parte de derecho a la comunicación, y nos va a hablar el día de hoy sobre precisamente este tema y sobre cómo está concentrada la comunicación en Costa Rica por grandes medios. Bienvenido, don Óscar, a este espacio del informativo Voces Nuestras. Gracias, para mí es un gusto poder compartir con los oyentes y nada, estamos aquí a la orden, efectivamente. Con la preocupación de ya muchos años de que no solo uno, sino diversos sectores, de que este país, a pesar de que oficialmente se pregona como una democracia respetuosa de muchos de los principios, precisamente de lo que constituye el sistema democrático, la realidad nos demuestra que en materia de derecho a la comunicación y en particular la regulación que existe sobre el tema de medios de comunicación es bastante defectuosa y más bien conspira contra el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Quisiera que me comente, para detallar esta información, ¿cuáles son las leyes que regulan la radiodifusión en Costa Rica y la concesión de las frecuencias de radio y televisión?